cara a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Estamos tomando el mejor curso de aprendizaje que jamás hubiéramos podido tomar en ninguna parte. Este curso seguramente durará unos meses, pero nos dejará una enseñanza para toda la vida. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. La FM. Que no nos cueste trabajo. Bajarle al acelere. Romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre. Reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa. Con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 8 en punto en la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. La FM Cali. 98.5 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio. En casa contigo. Casos activos, 32. Al finalizar el día en la FM Cali. Mientras tanto, Bogotá continúa arrumados por el país con 16.896 contagios por COVID-19. Se registraron 435 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Siguen Departamento Atlántico, 11.372 casos. Valle del Cauca, 6.287. Bolívar tiene 5.423 casos. Amazonas contabiliza ya 2.171. Luego de que el Ministerio de Educación diera a conocer lineamientos para el regreso a clases mediante el modelo de alternancia, más de 900 colegios privados agremiados anuncian que, a pesar de los protocolos, prefieren no regresar a la presencialidad para no arriesgar a sus hijos al contagio de COVID-19. Tras una oleada de críticas por presuntos aumentos en los precios de productos que no tendrán IVA, los días 19 de junio, 3 y 19 de julio, el comercio ha logrado un acuerdo para la autorregulación de precios en desarrollo de estas jornadas. Por su parte, la DIAN advierte a los comerciantes que deben cumplir la ley. Un vistazo al mundo desde Brasil, donde se ha registrado un nuevo récord diario de contagios por coronavirus. Son más de 37.000 nuevos casos. El país más afectado de la región por la pandemia registra en total 928.834 casos positivos. Brasil ha tenido 45.456 muertes. Cerremos con deportes. El ministro de esta cartera, Ernesto Lucena, en Colombia, anuncia que ya está aprobado el protocolo de bioseguridad para el regreso del fútbol colombiano en medio de la pandemia de COVID-19. Las prácticas individuales inician en julio, las colectivas en agosto. Son las 8 de la noche, 2 minutos. Soy Azuri Chamá desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Información adicional siempre disponible en www.lafm.com.co. Muy buenas noches y muchas gracias. Al finalizar el día en la FM Cali, arropados por las sombras de la noche, de domingo a jueves presentamos Baladas Americanas en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. Always wanting more, feeling you're longing for, like velvet in that little ball. 98.5. Alana Miles y Black Velvet, aquí en la FM 98.5, baladas americanas con Tuto Castro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estas son las estrellas de la noche en la FM. Baladas americanas, un programa para soñar despiertos. Gracias por dejarse acompañar de la FM en los 98.5 y también por acompañarnos con tus comentarios a través del 314-504-9106. En esta primera parte viene música de Eric Clapton, Billy Joel, Air Supply, Whitney Houston, Bon Jovi. Y aquí está Elton John, el Capitán Fantástico, con Tiny Dancer. Oh, how it feels so real. FM 98.5. ¿Cuál es la radio de los clásicos en Cali? 98.5, la FM. La FM. La FM. La FM. La FM Retro. La FM. La FM. La FM. La FM. Un super clasiadicto de la FM. Se viva la FM. La FM 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. We'll be right back. soul to keep. Now I'm looking for forgiveness, but before I'm so, so deep, Lord, I gotta ask a favor, and I hope you'll understand, cause I've lived life to the fullest, let this boy die like a man. Staring down a bullet, let me make my final stand. Shot down in a blaze of glory, take me now, won't you? I'm going out in a blaze of glory, Lord, I built you first, but I too must play. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. voz tenías, Whitney Houston. En esta noche de clásicos de baladas americanas en la FM 98.5. Gracias a todos por acompañarnos, por dejarse acompañar de la FM, también por acompañarnos con sus mensajes a través del 314-504-9106. Aquí hay mensajes de Erwin Vázquez, dice: saludos Tuto, empezó mi droga auditiva. Gracias Erwin por comunicarte con nosotros. Evelyn también, Víctor Soler, Francisco Sánchez y Liliana. Vamos a continuar con una banda, una agrupación, un dúo australiano de Graham Russell y Russell Hitchcock, que estuvieron de cumpleaños curiosamente la semana pasada. Y es que en esta canción dice: no soy fácil de entender, pero tú me ofreces tu mano y dices que me amas tal como soy. Tú siempre me tratas lo mejor que puedes, dices que me quieres, me necesitas, ámame tal como soy. Air Supply con Just As I Am en la FM. I've had a lot of big dreams. I've made a lot of bad moves. I know you could walk away, but you never do. I've met a lot of cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand. A lot of closed doors. When all the others turn away, you love me more. You love me more. I'm not easy to understand, but you hold out your hand. You said

Eric Clapton con Tears in Heaven aquí en la FM 98.5, baladas americanas, historia de canciones y artistas en la FM. Y de clase a adictos en el 314-504-9106. Esta noche, bueno, en las noches de la FM de domingo a jueves, tenemos baladas americanas, un programa para soñar despiertos en las cuales yo pongo voz de baladas americanas. Fabián, como siempre, siempre aparece por las noches y nos invita a mirar al cielo con un corto mensaje. Hola FM, saludos y bendiciones, siempre conectado y al pie del cañón con estas descargas de clásicos y como siempre con un firmamento lleno de estrellas. Bendiciones y feliz noche. Bendiciones para ti, Fabián, allí en Palmira. Gracias por comunicarte con nosotros. Mientras que Luis Alberto Santander también nos escribe y dice, hola Tuto, muy buenas noches. Normalmente soy asiduo oyente de ustedes en la media mañana y las tardes. Hoy es la primera vez que escucho en las horas de la noche. Realmente dedico esta hora para descansar, pero qué buen programa, muy relajante. Como decía un oyente, espero que ustedes hayan llegado para quedarse. Hacía falta una emisora para que los que todavía vivimos en esa época. Una cosa es el pasado y otra cosa es el presente, pero ¿qué haríamos sin el pasado para seguir en el presente? Un abrazo para todos. Feliz noche. Gracias, Luis Alberto, por comunicarte con nosotros a través del 314-504-9106. Siguiente artista invitado también es británico como Eric Clapton. Él es Phil Collins. Y en esta canción, más que de desamor, de pérdida, la letra el protagonista dice que pasa sentado al lado del teléfono preguntándose si debería llamarla, aunque se arrepiente porque piensa que puede que ella no esté sola. Aquí está Phil Collins con One More Night en la FM. I can't move ever. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Y en camino Celine Dion con My Heart Will Go On. Ahora Cindy con Time After Time en la FM 98.5. Lying in my bed, hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback. left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you've said. Then you say, go slow. Second hand unwind. If you look, you can look, and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time, if you look, you can look, and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be La FM 98.5. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Rose, you're the most amazingly astounding, wonderful girl, woman that I've ever known. I'm not an idiot. I know how the world works. But I'm too involved now. You jump, I jump, remember? Every night in my dreams, I see you. I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Wherever you are, I believe that the heart does go on. Jack, I want you to draw me like one of your French girls, wearing this. All right. Wearing only this. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. La FM, siempre. Yeah. Oh, where go on. I'll get the next one. No, not without you. I'll be all right. Listen, I'll be fine. I'm a survivor, all right? Don't worry about me. Now go on. Get on. Give up. No matter what happens, promise me now, Rose. I promise. And never let go of that promise. I will never let go, Jack. I'll never let go. La FM 98.5. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza.